Recorrió con la mirada las esquinas del papel y una puerta dibujada se abriría para él, descubriendo al otro lado y más allá de lo que alcanza a ver, los caminos infinitos, infinitos a sus pies. Se amontonan tantos años, uno a uno, 10 a 10. La luz de la mesilla ilumina hoy detrás de ayer, de las anchas calles al estrecho callejón, del mechero al primer fuego, de la cima al socavón. Ay, caminos infinitos. Para encontrar otra luz de cruce, otra señal de luz. Recuperar cada uno su razón y mi desordenada habitación. Un camino se adentraba en los campos que soñé, con el otro se cruzaba el camino del saber, y yo en la encrucijada busco la respuesta a un porqué, busco el camino infinito que va desde el 9 al 10. Hay caminos infinitos. Para encontrar otra luz de cruce, otra señal de luz. Recuperar, cada uno su razón y mi desordenada habitación. We'll be right back. recorría con la mirada las esquinas del papel y una puerta dibujada se abriría para él, descubriendo al otro lado, más allá de lo que alcanza a ver, los caminos infinitos, infinitos a sus pies. Años, uno a uno, diez a diez, la luz de la mesilla ilumina hoy detrás de ayer, de las anchas calles al estrecho callejón, del mechero al primer fuego, de la cima al socavón, hay caminos infinitos.